buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 11 de noviembre de 2016. Le damos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, en los estudios de Alba Ciudad, se encuentra Kenny Castillo. En los controles, en los estudios de Alba Ciudad, Luiller. Ay, Dios mío, no estoy viendo tus ojitos sonrientes, mi Luiller, pero tengo la sonrisota de Keiko aquí enfrente. Luiller Loyo en los estudios y abriendo la ventana la mañana de hoy. Desde aquí, desde el stand de Alba Ciudad, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Aquí me encuentro, Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que pueden existir en este mundo para todas y todos ustedes. Y abrimos con Charlie Aponte, el ex gran combo, Charlie Aponte y su tema para festejar. Tenemos muchas cosas que festejar, estamos festejando, que bueno, estamos superando este terrible 2016, estamos festejando que ya está subiendo el precio del petróleo, tiene una tendencia a la alza, estamos festejando que ya llegó el tiempo de cosecha y eso va a redundar en los productos que vamos a tener. Estamos festejando, señores, hay mucho que festejar, estamos festejando, ya anunciaron que venderán combos hallaqueros. Mañana inicia el festival Vívela Feliz Navidad, que se realizará en todos los municipios del país, ofertando los combos de los rubros para la elaboración de las hallacas a precios solidarios. Esto lo informó Oscar Lloreda, director general del área de comunicación del Ministerio para la Agricultura Urbana, y será la afortunada será la parroquia Antímano del Distrito Capital, que será sede de la primera fiesta para celebrar lo que ha logrado el pueblo organizado fomentando la agricultura urbana. El funcionario refirió que con esta acción de soberanía alimentaria, cada yaca costará 562,32 bolívares ínfimo, eso es poquito, al precio especulativo impuesto por particulares que la comercializan en 1.400 bolívares. Bueno, estamos festejando también que se está llevando a cabo la Feria del Libro de Venezuela y festejando que hoy sí, vale, hoy me vinieron mis ventaneros, estos ventaneros preciosos, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes los conocen, ¿no? Los que siguen el grupo de Facebook conocen, aparte que también que nos viene el programa Juan Guirola, que siempre está en Twitter activo, ¿no? Se encuentra con nosotros Juan Guirola, se encuentra también Jesús Miguel Morales, que lo conocemos en el Facebook como Isam Mehmet Mevlevi, y tenemos aquí a una gran participante. De verdad que es un placer tenerte con nosotros, un placer conocerte personalmente, y que bueno, que de verdad que nos sube con muy buenas propuestas, que siempre nos sube el ánimo, que es Soraya. Bienvenida Soraya, bienvenido Juan, bienvenido Jesús Miguel. Gracias. Él es Soraya. Bueno, aquí participando un ratico con ustedes, bueno, que todo el tiempo me escuchan por radio, pero aquí conociendo las bellas caras de mis amigos y las personas que piensan y me suben el autoestima todas las mañanas, como aquí en Alba Ciudad, por la ventana abierta. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, más que subirnos la autoestima, claro que hay que subir la autoestima, ¿no? Sobre todo nuestra autoestima como sociedad, que ha sido tan golpeada por esta guerra económica, que tiene un componente psicológico. ¿Cuál es el componente psicológico? Este es un país lleno de gente vaga, este es un país de raspacupos, este es un país de bachaqueros, esto se lo llevó quien lo trajo, este país no tiene los valores con los que a mí me criaron, y cosas por el estilo, cuando en realidad los venezolanos honestos somos mayoría. Claro. No, somos mayoría, qué bueno, que hay un asunto que la cultura rentista petrolera, pienso yo que el trabajo ideológico, lo que pasa es que para cambiar unas estructuras mentales tan arraigadas desde la colonia, 16 años, 17 años no son suficientes. No son suficientes, pero el trabajo ideológico pues como que no ha llegado, porque nos encontramos con jóvenes que han sido criados en revolución y no tienen mentalidad socialista. Que hay, bueno, chévere, gracias a Chávez, estoy en la universidad, gracias a Chávez, tengo mi tableta, gracias a Chávez, tengo esto, tengo lo otro. En una bonanza económica donde sus padres les dieron un nivel de vida con lo que ellos nunca habían soñado cuando eran jóvenes. Y ahora se encuentran que cuando viene una crisis económica, se quieren ir del país, ven en la derecha una solución. Y es más, ven, asocian el chavismo con pobreza, corrupción, porque subieron el nivel de vida. Entonces, no, como yo ya subí de estatus, entonces no, el chavismo eso para los patas en el suelo. Entonces es bien interesante este fenómeno, pero bueno, sí se ha hecho un trabajo. Venezuela, la sociedad venezolana era una sociedad que no leía, y ahora estamos entre los primeros o el primer país de Latinoamérica que más lee. Y eso es importante, la fiesta del libro que fue creada, la Feria del Libro, la Filben, ¿no? Como feria de toda Venezuela, ¿no? La Feria del Libro de Caracas es una creación de Hugo Chávez Frías y se ha convertido en un evento que los venezolanos no nos hemos perdido. Y es un lugar de encuentro para abrazarnos, para compartir y poner más que una expoventa de libros, es un espacio de encuentro para la celebración de la lectura. Antes no, antes la Feria del Libro de Caracas, en la zona rental, eso era para una élite académica, la gente de la JAI iba, compraban sus libros. En cambio, aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela viene gente, y es una feria que, a pesar, y eso hay que dejarlo claro, porque a veces uno habla con la gente de las élites artísticas, literarias, intelectuales, entonces nunca faltaba el venenito. Ay, está chiquita. Ay, está pequeña. Ay, está pobre. No vinieron los vascos. No vinieron los no sé qué. Y uno dice, caramba, es muy rico hacer una megaferia del libro con un barril de petróleo a $100. Pero como estamos, que nos encontramos con problemas de alimento, nos encontramos con problemas de medicina, cuando eso es prioritario, porque, señores, si nos morimos de inanición o nos morimos por no tener medicina, ¿quién va a leer? Claro. ¿No? Entonces es impresionante, o sea, hay que decirlo, que a pesar de la guerra económica, de los embates económicos que hemos tenido este año, con mucho esfuerzo, la Revolución Bolivariana le trajo la Feria del Libro de Venezuela al público venezolano. Y no solamente eso, la Feria del Libro, falleció el comandante Chávez en marzo y se hizo la Feria del Libro en honor al comandante Chávez. Había guarimbas, la gente se estaba matando, y la Feria del Libro de Venezuela era un oasis donde uno podía relajarse y tener esperanzas de que esa barbarie que estábamos viviendo era algo focalizado, era algo que no iba a pasar. Entonces tenemos mucho que celebrar y estamos celebrando esta Feria del Libro de Venezuela. Bueno, pero es igual que como estamos aquí en este momento, y estamos aquí a pesar de que dijeron de que hoy se ve Caracas y va a arder, amenazándolo, y sin embargo nosotros empezamos a participar. Yo me vine, yo ando en carro, y yo me vine hasta aquí importándome para no encerrarme en mi casa, porque esta gente, con esa amenaza todo el tiempo de que van a salir a la calle, de que hay esto, los padres no mandan a los niños al colegio, los padres andan con un sentido, hombre, las padres ya no compran tanto. Y ese estrés se lo transmiten a los niños. Todo el día. Mira, yo trabajo con niños, yo trabajo con niños porque yo hago transporte escolar. Y hay niños que ellos sienten miedo de ver más de 10 personas en la calle. Una persona está gritando o sale corriendo un poco el niño, y el niño empieza a pegar gritos en el transporte. Empieza a decir, ay, ay, porque creen que lo van a matar, que lo van a... De tantas malas noticias, porque los padres vienen en los carros oyendo malas noticias, pensando que sus hijos no están recibiendo toda esa mala energía, todas esas groserías que dicen por radio, de odio, de temor. Porque en la radio son mucho más venenosos que por la televisión. Bastantísimo. A mí me llama mucho la atención posturas como el opusdeísta Unai Amenábar o César Miguel Rondón, que cuando se instaló la mesa de diálogo, prácticamente llamando a una guerra civil, que no, que hay que tomar las... Y tú dices, bueno, pero esta es la intelectualidad del país. Uno en nombre de la cruz, ¿no? El opusdeísta de Unai Amenábar, y por el otro lado César Miguel Rondón, y uno dice, caramba, ¿pero qué es esto? ¿No? A ver, que tú me estás mirando mucho, César Miguel, Jesús Miguel, ¿qué pasó? Confunda, pero no insulta. ¿Qué tienes que decir? Que eso, el tema de la supuesta dictadura en la que estamos, y que fíjate, toda esta gente que tiene acceso a los medios y todos los días vociferan cosas contra Maduro, y como lo hicieron con el comandante Chávez, y tú lo ves tranquilo, o sea, pueden ir al supermercado tranquilo, pueden llevar su vida tranquila, y fíjate la dictadura en la que estamos, que ellos ni siquiera, alguien se atreve a levantar la voz en la calle. Fíjate qué dictadura tan voraz, porque, bueno, el señor César Miguel Rondón, tanto aquí como en Miami, él dice que acá, en este país, me imagino que está como... para muchos como peor que Siria, peor que Afganistán. No, pero sabes que es como una especie de doble discurso, porque, o sea, yo tengo familia en el exterior, a los que no les pido pero ni un vaso de agua. No, pero tengo también amistades opositoras que tienen familia en el exterior. Y una de las cosas que dicen los venezolanos en el exterior, que el país está en caos, que el país está mal, que la gente se está muriendo de hambre, pero a sus familiares de aquí no les preguntan cómo están. Y dan por sentado, es que ni ellos mismos se creen el discurso, y dan por sentado que en sus casas tienen alimentos, tienen productos, tienen comida y están tranquilos. Sí, y que si bien hay algunos rubros que es difícil de conseguir, hay otros, o sea, no hemos dejado de alimentarnos, solamente que hemos cambiado la estructura, hemos cambiado una cantidad, exacto, de paradigmas que tienen que ver con la alimentación, como el tema de la harina precocida. Ay, esta mañana yo me desayuné una arepita de maíz pilado que me quedó de un rico, ay, no, divino. Es que yo creo que no me voy a, una vez que se normalice lo de la harina de maíz, yo creo que no me voy a acostumbrar. Pero ahí está el tema de los paradigmas y de la manera como culturalmente, que lo comentábamos antes de comenzar el programa, tenemos ese chip que es difícil desmontar ese aparataje cultural. Resetear esa memoria. Que mucha gente, yo recuerdo cuando incluso cuando el 2002, cuando el paro del 2002, mucha gente que, porque hay quienes hacen como una comparación con el tema del bachaqueo con el paro del 2002, que dice, bueno, pero es que esto fue un paro de puertas abiertas. Que lo que hicieron fue subir los precios para trancar el acceso a estos rubros. Pero en el 2002 habían cosas que no se conseguían y había gente que de repente conseguía en ese diciembre para hacerlas allá, que decía, no, pero es que no tengo el refresco, no voy a decir la marca porque no puedo decir, porque necesitaba beber de esa bebida espumante para que su cena navideña fuera tal. O sea, hay que verle la cara también no, a eso. Y fíjate que es relativo, porque yo recuerdo el paro de 2002, y bueno, yo vivo en el municipio Libertador, y nunca hubo paro. Allí nunca hubo paro porque los negocios abrían todos los días. Los negocios abrían todos los días, las tiendas abrían todos los días, los supermercados, o sea, realmente paro. Por mi casa sí, bueno. Paro, mira, de verdad que. No, yo tenía guarimba, Juan Girola, para que no me conozca. Juan Girola vive en Baruta. Baruta, en Manzanares. Uy, Jesús, no, Miguel, tú sí vives en Libertad, vivías sí, en Libertador sí, para esa época. Sí, sí. En Baruta tenía a 50 metros una guarimba con cauchos quemados, me calaba ese humo, teniendo gente adulta. Sin embargo, bueno, ahí la pasamos, el abasto cerrado, todo cerrado, y nosotros pudimos comer con lo que teníamos reservado, si no, ahí no comemos. Entonces, yo me acuerdo una vez en ese paro, que una señora venía con un niño como de 5 o 6 años, una señora de Alto Prado que tiene que pasar por la calle, y no la dejaron pasar, y le dijeron, usted chavista, porque un gracioso en Baruta le pintó una Che de Chávez, entonces no la dejaron pasar, entonces menos mal que no le atacaron al carro, sino que sencillamente no la dejaron, y se tuvo que volver la señora llorando. Pero esa es la oposición que tenemos, y hay de verdad un grupo de oposición que son unos criminales. Ustedes se fijan lo que hicieron con el autobús de los niños, de la UCB. Bueno, esa gente va a quedar impune. Eso es lo que yo a veces me pregunto. La impunidad está haciendo que ellos se crean un superior o un superpoder. Pues ellos creen, están en desacato. La Asamblea Nacional Burguesa está en desacato. Y hace y dice y predice. Ahí tenemos un señor, bueno, yo lo vi ayer medio extraño, medio loco, diciendo que hoy había que hacer una decisión, si no, aquí iba a haber problemas. Sí, sí, es que eso es algo que, aparte que yo ayer, viendo el noticiero de Russia Today en la noche, hubo una información que a mí me dejó un poco, dije, por ahí están desesperados, ¿no? Que el gobierno, la Comunidad Europea arreció sus sanciones en contra de Rusia. Recordemos que Donald Trump dijo que estaba interesado en establecer alianzas con Rusia, en dialogar con Putin, y ha manifestado abiertamente su admiración por Vladimir Putin. Todavía es Obama. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comunidad Europea? Porque Hillary Clinton en realidad era la candidata del Pentágono, era la candidata del establishment. Eso hay que decirlo. Era la que iba a terminar de ejecutar la destrucción del Oriente Medio y el ataque frontal a Rusia. Entonces, oye, esto no se han terminado de ir y ya están echando toda la carne en el asador. Yo lo que dije, trasladándolo al caso venezolano, ya le dieron la orden a los de la oposición que terminen de echar toda la carne en el asador. Dudo mucho que permanezcan en la mesa de diálogo más allá de este fin de semana. Y lo vemos en las declaraciones que da la Secretaría Ejecutiva de la MUD, anunciando que la tregua que se acordó con el Vaticano se termina hoy. Así mismo. Aparte, qué arrogancia. ¿Tú cómo le vas a decir a los representantes, no hablemos desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de que el Vaticano es un Estado-nación y el Papa es un jefe de Estado? ¿Cómo tú le vas a decir un jefe de Estado, que es un líder religioso? Mira, mijo, tú sabes cómo es la cosa. Hasta aquí llega la tregua porque queremos incendiar Venezuela. Caramba, de verdad que la arrogancia de esta gente no tiene límites, ¿no? Entonces dice que los venezolanos necesitan soluciones urgentes. Bueno, será burlar de la faz del planeta a los chavistas, ¿no? Dice, la tregua que nosotros ha pedido el Vaticano, acordamos que se pudiera instalar esta mesa, se acabó. Aquí lo que viene es lucha. Ya lo dijeron, aquí lo que viene es guarimba. Vemos entonces la actitud de la Comunidad Europea hacia Rusia y ya tenemos la oposición venezolana. Bueno, Hillary agarró el teléfono y le dijo, echen toda la carne en el asador, señores, claro, porque nosotros nos vamos en un par de meses. Lo que entonces, pasa es que ahí, yo no tengo, o sea, a mí, abrimos las apuestas, vamos a apostar libros. Vamos a apostar libros, a ver cuánto tiempo más va a durar la oposición sentada en la mesa. Según ellos fueron los que invitaron al Vaticano. Ah, no, sí, invitaron a todo el mundo. No, también. De paso, según ellos, pero yo al que vi fue a Nicolás Maduro dándole la mano al Papa, y a Nicolás Maduro desde todo momento, desde un primer momento, fue el que invitó al Vaticano. Es que eso fue una reunión en secreto, como hicieron ellos la reunión con secreto con la gente del chavismo. Después el bocaflo, uno de los bocafloja de ellos dijo que sí habían hecho reunión, ¿entiendes? Es la misma reunión secreta que ellos tienen para ver cómo hacen para salir de Maduro, y tienen ya en esta broma desde enero saliendo de Maduro, y Maduro ahí parece que no se les quiere ir. Bueno, pero lo que sí está claro es que su gente, estoy hablando de la gente común, la que trabaja de la oposición, la que va todos los días para el mercado, la que está en la calle echándole y andan con sus muchachos y andan trabajando, ellos no quieren guarimba. Ellos se cansaron de guarimba porque ellos se dieron cuenta que hasta daños tuvieron sus hijos por los cauchos que quemaban día y noche. Y no hay que día y noche. Ellos tomaban. Digna. Estamos hablando del sector extremista que está integrada por Henry Ramos Alup, estamos hablando de Lilian Tintori, estamos hablando de María Corina Machado, estamos hablando de Enrique Capriles Radonsky, la gente, los malandros de Voluntad Popular, porque hay que decirlo. Pero bueno, pero hay otra parte que es más digna, ¿no? Fíjense aquí que proponen, dice aquí, ¿no? Proponen que conversaciones sinceras lleven a la reconciliación. Estamos hablando de los dirigentes políticos Felipe Mujica, Claudio Fermín y Eduardo Fernández, todos ya viejitos, que unieron esfuerzos. Son líderes jóvenes. Claro, no, pero fíjate tú, a lo mejor tienen algo de esa sabiduría que en teoría confiere la vejez, que no tiene un Ramos Alup, que se cree pavito. Ellos se unieron a esfuerzos para recorrer el país y divulgar y dialogar con todos los sectores oficialistas, opositores, independientes sobre la grave crisis actual del país y cómo salir de ella evitando un conflicto mayor, ¿no? Entonces, bueno, ellos van como que a una cuestión que hablan de que se acabe el odio y la confrontación y llamar a trabajar con sinceridad en la Unión Nacional. Bueno, pero sería muy bueno que el día de hoy, si la mesa de la Unidad Democrática sale con que se para de la mesa, o que va a formar el berrinche, ¿por qué no agarra esa posición que estás nombrando? Diga y dice, yo me siento. Porque son cobardes. porque son cobardes. Los extremistas se imponen, a los otros les da miedo porque creen que toda la oposición venezolana es así de extremista y dice, no, me quemo políticamente. Pero este es el momento, este es el momento de ellos mismos sacarlos a ellos. Si se paran de la mesa, tiene que haber una opción de la oposición y decir, nosotros nos sentamos y tomen la batuta y sería buenísimo. Y de ahí le echen la tierrita ya a esta gente que lo que quiere es pura agresión y que nuestro país se vaya a un caos completamente. Así mismo es. Bueno, mira, ya tenemos que ir haciendo una pausa, son las 10:25 minutos y nos acompañan aquí a la ventana nuestra usuaria Soraya, Juan Guirola, Jesús Miguel, y ahora en la segunda media hora se nos incorpora, viene con nosotros, vamos a conversar con Nelson Guzmán. Él es poeta, narrador, es filósofo y tiene un trabajo bien interesante. Si hay alguien que sabe, tiene una panorámica de la literatura de la Venezuela moderna, es nada más y nada menos que Nelson Guzmán, con quien vamos a conversar la próxima media hora. Mientras tanto, señores, se acerca diciembre. Yo les comentaba que a mí me gustaba mucho regalarle a mi padre libros por las Navidades. Y en las Navidades un regalo, y siempre un regalo que yo valoro muchísimo, es un buen libro. Bueno, piensen en los regalos de Navidad, en vez de andar, no que si una tableta. Vamos a regalar libros, y aquí hay una amplia gama de opciones para decirle a ese ser querido, oye, te quiero, un buen libro. Nos vamos a la pausa con Añoranza Gaitera, buenos regalos. En vez de andar por allí criticando sin medida, debes saber que la vida no puede vivirse así. Nada, no cuesta opinar, pero constructivamente, y verás cómo la gente te escuchará hasta el final. Son tantos buenos regalos, anda, que nos obsequia el Señor como muestra de su amor a sus hijos adorados. No podemos intentar tapar el sol con un dedo, pues la vida es un destello y hay que saberla apreciar. Son anda, tantos buenos regalos, la vida es bella, que nos obsequia el Señor goza. Como muestra de su amor a sus hijos adorados. No podemos intentar tapar el sol con saberla apreciar. Claro, Juan, hay que amarla. ¡Uy! No es justo que por nosotros nuestras familias hereden el concepto que nos tienen por no ser hombres devotos. Ellos que nos dan su luz con lágrimas de alegría merecen día tras día paz, amor y plenitud. Son tantos buenos regalos. Y muestra de madurez, ennoblece tu vejez con tus esfuerzos a diario. Ve por las sendas de Dios sin hacerle daño a nadie, y verás que siempre alguien bendecirá tu ilusión. Son tantos buenos regalos, Dios mío, que nos obsequia el Señor como muestra de su amor a sus hijos adorados. No podemos intentar tapar el sol con un dedo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en el Museo del Teclado, Parque Central, a las 4 de la tarde, no te pierdas del recital Serenata Lírica. La entrada es libre. Leer lo que somos, Filben 2016. Sala Colombella de la UNEARTE, a las 6 de la tarde, conferencia El Cimarronaje en la Historia Venezolana. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Torta de chocolate, sin azúcar, sin harina de trigo y sin mantequilla. Ingredientes: 4 huevos, una lata de leche condensada, una tableta de chocolate oscuro o de postre, una taza y media de aceite, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de vainilla y una taza y media de maicena. Preparación: colocar la leche condensada a baño de María con los trozos de chocolate hasta que se derrita. Luego reservar. Separar la clara de lo amarillo y batir hasta punto de nieve. De allí en adelante batimos con paleta. Tamizamos la maicena con el polvo para hornear y le vamos agregando a la mezcla poco a poco. Simultáneamente la vamos colocando las amarillas y vamos batiendo de forma envolvente. Luego le vamos agregando el chocolate derretido con la leche condensada poco a poco, sin olvidar batir de forma envolvente. Luego vamos agregando el aceite y la vainilla. Cuando hayamos terminado de agregar todos los ingredientes, ponemos el horno a precalentar. Agarramos una tortera de 20 centímetros, la barnizamos con mantequilla, le espolvoreamos maicena, sacudimos la tortera para sacarle los sobrantes, vertemos la mezcla y llevamos al horno por 30 minutos o hasta que la mezcla ya esté lista. Y bueno, a disfrutar porque me quedó buenísima. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¡Y cuál! ¡Electro! ¡Electro! También recoge escenas de la vida cotidiana, voces, de las voces de los muertos, gente que de pronto se entrecruza allí y reaparece 40 años después agonizando en el Hospital Pérez de León de Caracas, obsesiones que los seres humanos tienen y que reaparecen en el momento de la muerte. Esta es una novela de la memoria, una novela de los sentimientos, es una novela de la reconstrucción poética de un pedazo de nuestra historia, es una novela también de la historia local, es una novela de los sueños, es una novela de los fantasmas, es una novela de mi arraigo a Cumaná, porque yo tengo ¿eres cumanés? Tal vez una doble nacionalidad, porque nací en Caracas y desde 2 meses de edad estuve en Cumaná hasta los 20 años. Cumaná es mágico. Volví a Caracas. Ver la playa de San Luis y la península de Araya, así que no te permite ver el horizonte porque está ahí como atravesado. Eso a mí me encanta. Cumaná es extraordinaria, sobre todo es una ciudad, cuando yo crecí en Cumaná, donde se le tenía miedo a los muertos después de las 7 de la noche. Es una ciudad donde se recuerda cuando Román Delgado Chalbó entró por la calle Larga, que hoy se llama la Avenida de Bermúdez, a combatir a Emilio Fernández, que era el presidente del Estado de la época, designado por allí por Juan Vicente Gómez. murió Emilio Fernández, murió también y hay años escondiendo porque ya no asistía el gobierno de Gómez. Hay escenas poéticas, hay escenas desgarradoras, hay escenas también que narran cosas que es importante que los no venezolanos conozcan, porque los adecos le levantaron un falso testimonio a José Rafael Pocaterra. Dijeron que el causante, que era un acto de cobardía que José Rafael Pocaterra lanzara al mar Pocaterra. Es una infamia de la decaje político contra José Rafael Pocaterra. Esta es una novela de los sentimientos, una novela también de personajes de la cotidianidad que vivieron en Cumaná, hicieron poesía en Cumaná, que rescataron de esa ciudad vieja, extinta, reactualizada. Cumaná es una ciudad españoles, aunque la procedencia de los indígenas data de 20.000 años en las tierras de América. Bueno, estamos conversando con Nelson Guzmán, él es narrador, poeta, filósofo, autor de la novela Nostalgia de la Calle Larga. Editada por el Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para...? Solamente voy a hacer un comentario. Oyendo al poeta y escritor, ya me leí la novela. Me paseé por toda la novela. Yo estaba en Cumaná, conozco Cumaná, era una ciudad muy bella. Tuve la suerte de ir de Cumaná hasta el castillo Nosotros, ahí también hablé de Salmerón Acosta. Salmerón Acosta fue, igual que Ramón Sucre, un poeta de una... alta prosapia. Martínez extraordinario. Y finalmente allí es el final de su vida. Ramón Sucre fue un hombre con una gran, fue un gran que nos habló el inconsciente. Regalo a los hombres. La vida y la muerte, la violencia, la soledad. Momento en revolución donde el país debe volver los ojos hacia sí mismo. Debemos vernos, examinar el zócalo. Lo de la memoria de lo que realmente somos. Allá. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final.

Regresamos aquí en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, transmitiendo desde el stand de la emisora en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Y tenemos un invitado muy especial aquí en el stand en este momento. Se trata de Joseín Mirzahí. Él es el agregado cultural de la Embajada de Irán acá en Venezuela. Tiene año y medio acompañándonos. Irán, un país hermano, un país que en las buenas y en las malas, ¿no? Desde la Revolución Bolivariana, en las buenas y en las malas ha estado apoyándonos, ha estado creyendo en nosotros como pueblo, creyendo en nosotros como gentilicio. Y bueno, tenemos muchos intereses comunes, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, Joseín, es un placer tenerte aquí en la ventana con nosotros. Saludo para los usuarios y las usuarias de esta estación. Vale. Muchas gracias. Yo también quiero en primer paso saludar a todos los gentes de venezolano y todos los compañeros que están trabajando en este Feria Filben. Bueno, Joseín Mirzahí es el agregado cultural de la Embajada de Irán. La Embajada de Irán tiene un stand aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, todos los años, o sea, desde que el año pasado, el antepasado, tienen un stand. ¿Qué libros pueden encontrar las personas que visiten la feria? ¿Qué ofrece el stand de la Embajada de Irán acá en Venezuela? Sí. Nuestro stand tiene casi 300 ejemplares, libros en españoles que ha traducido en español y inglés. Casi 70 libros son en español que ha traducido en muchos temas, por ejemplo, en infantiles, en temas de sociales, temas históricos, temas de civilización iraní y ética y filosofía también. Y algunos libros que tenemos son turísticos, por ejemplo. Y también publicamos aquí tres libros con colaborar de los compañeros en Editorial Galak, que se llama Cuentos persas para niños latinoamericanos o cuentos iraní para niños latinoamericanos, que se llaman en persa decimos قصه های خوب برای بچه های آمریکای لاتینی, قصه های خوب, good stories. Otro libro que publicamos aquí es se llama Consejos para un buen gobierno. Este libro es casi 70 páginas y es un texto casi 1000 para casi 1300 años pasado. Un texto muy interesante y muy utilizar para todos que quieren saber sobre filosofía de gobierno en Islam. Eso es muy interesante este libro y yo recomiendo a todos los personas y estudiantes exclusivamente que leer este libro. Otro libro que publicamos en 2015, que ahorita también tenemos en nuestro stand y también en el stand de Editorial Galak, es un texto que se llama Tratado de Derechos, o en persa Resale Hugu, Tratados de Derechos. Este libro también un texto sobre derechos humanos entre gente en la ciudad, que viven en la ciudad. Este texto también casi es un texto muy antiguo y muy valoroso para leer, me parece. Vale, muchas gracias. Y es importante, es bien interesante, y yo recomiendo a nuestros usuarios y nuestras usuarias cuando vengan acá a la feria que vayan al stand de la Embajada de Irán y se acerquen a su literatura, se acerquen a sus libros, porque si hay un país que ha sido difamado por la canalla mediática internacional que ha sido difamado por Hollywood, difamado por CNN, es precisamente Irán. Irán, que es un país con una cultura sumamente rica, Irán, que es un país que tiene muchísimos valores, valores humanos, valores culturales, han sido colocados desde que se derrocan al Shah Reza Pahlavi y viene Khomeini, pues el occidente, Estados Unidos, tendió a satanizarlo. ¿Por qué? Porque es un país que quiso asumir la soberanía de su territorio, quiso proclamar la soberanía, su soberanía cultural y la soberanía sobre sus recursos naturales, lo que es el petróleo. El Islam es una religión, es una filosofía hermosa que proclama el amor. Pues, ¿qué le dirías a un occidental, Hossein Mirzai, ¿no? ¿Qué le podrías decir a un occidental que no conoce el Islam y la única información que tiene es la que viene de medios como CNN, Estados Unidos, sí, que si se violan los derechos humanos, que si a la mujer la tienen sometida? En realidad, ¿qué es el Islam y cuáles son los valores del pueblo iraní? Sí, como sabes, nuestra cultura tiene un origen, por ejemplo, una ruta casi 7000 años civilizaciones, cultura y civilización. Historia iraní es muy antigua, casi 7000 es mucho. Y sabes, después de entrar Islam a nuestro país, la mayoría de nuestra gente, nuestra población de Irán, son musulmanos. Son musulmanos. Y por eso Islam es una religión muy rica. Tiene todas las cosas que la gente, población, necesitan para su vida en este mundo y en el mundo otro. Yo recomiendo a todos. Los gente, todos la población de Venezuela y latinoamericanos que leen Islam en original, en rutas originales, libros originales, que por ejemplo Corán. Corán puedes leer, puedes entender, comprender todas cosas en Corán. Pero algún país occidente, lamentablemente, tiene un proceso sobre islamofobia o iranofobia. Sí. Impulsado, hay que decirlo, lo pienso así, impulsado por los Estados Unidos y la industria del entretenimiento. Shiafobia. Por eso yo recomiendo a estudiantes o gente, población que quieren conocer Islam en original resources, yo recomiendo que leer este libro, este temas en original rutas. Y no sé si tenemos algunos libros, muchos libros sobre el Islam, sobre la verdad de Islam. Eso es muy importante. Eso que, por ejemplo, CNN o otro radio o televisión de Occidente dicen sobre Islam, eso no es correcto, no es la verdad de Islam. La verdad de Islam es Corán. Si puedes leer Corán y conocer y saber qué es Islam, la verdad de Islam. Y también nosotros tenemos muchos libros sobre la verdad de Islam y yo recomiendo a todos. Van a están y nosotros regalamos y vendemos libros muy bonitos. Muy bien, José Mirzai, agregado cultural de la Embajada de Irán en Venezuela. Carlos Parra, Editorial Gala, ¿quiere compartir con nosotros? Sí, en primer lugar, muchísimas gracias, Enza, por esta invitación. Quise traer al José Mirzai, agregado consejero cultural de Irán en Venezuela, porque... No, bueno, Galak y la consejería estamos publicando varios libros, como ese de cuentos persas para niños latinoamericanos. Que es una belleza, se los recomiendo, de verdad, se los recomiendo. Pero más allá todavía, estamos haciendo la relación, ayudando a construir, a desarrollar la relación cultural entre Irán y Venezuela. Y justamente Mirzaí me decía ayer que ellos vienen a la feria para darle apoyo a Venezuela, para darle apoyo a Filben. Su interés no es comercial, su interés es cultural y de amistad. Ayer vino el embajador de Irán en Venezuela a visitar la feria, que es, repito, insisto, esta es la importancia de, por eso quería que hablara Joséín allí, es la relación de amistad Irán-Venezuela. Una muestra más de que nuestro país tiene vínculos amplios en el mundo y bien lejos con esa cultura antigua, milenaria, que es la de Irán. Y muchísimas gracias entonces. Bueno, gracias de verdad a ustedes y bueno, nosotros aquí en Venezuela en estos años hemos aprendido con estos acercamientos con la República Islámica de Irán, pues hemos desarrollado un gran cariño y una gran simpatía, ¿no? Y hablando a título personal, si hay una imagen o si hay algo que se quedó grabado en mi corazón, fue ver, ¿no? Fue cuando nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, el cariño, el afecto del presidente, claro, de Irán, Jamenei, de Mahmoud Ahmadinejad, que de verdad que lo admiro muchísimo y me simpatiza una barbaridad. ¿Ah? Ahorita otro señor es Rouhani, señor Rouhani. Quizás no lo conocemos tanto, porque quizás no era tan cercano al comandante, ¿no? Pero que también, porque creo que Rouhani, él es de un partido opositor al que era Ahmadinejad, y uno pensaba que podía ser diferente, que pudiera tener otra postura hacia Venezuela, y todo lo contrario, ha mostrado el mismo cariño, el mismo apoyo y la misma alianza. Pues bueno, desde aquí nuestros respetos al presidente Rouhani. Se han legado de Chávez. Bueno, de verdad, sí, gracias también por acompañarnos. Y tenemos aquí en el stand, claro, tenemos más compañeros ventaneros. Gracias, Joséín. Bueno, tenemos más compañeros ventaneros. Marina Rojas se encuentra aquí en el stand, que es una fiel a la ventana, que nos vino a visitar. Acérquense, Marina, no huyas. Aquí tenemos otro usuario. ¿Cómo estás? ¡Qué beso más rico! Ajá, Arturo, nos conocimos en la emisora, y si no me equivoco es Rafael Aular. ¡Caramba, Rafa! Viniste muy magallanero hoy. Como siempre. ¿Ah? Ay, sí, como siempre, eso de los tiburones. Y bueno, están también, vénganse ventaneros antes de ir a la pausa para que hablen de sus impresiones sobre las entrevistas, sobre el agregado de la embajada. Estamos aquí, esto es una callapa ventanera. Vamos, una callapa ventanera, así que bueno, bienvenidos todos. A ver, Rafael, ¿cómo mira? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la feria? ¿Qué te pareció el invitado que acabamos de invitar, que acabamos de entrevistar? ¿Cómo anda todo? O sea, ¿qué es lo que has percibido en este? Esa imagen que tal como lo has dicho, la misma industria cultural imperial yankee. Estuve escuchando muy detenidamente la entrevista que le hiciste a nuestro hermano de la República Islámica de Irán. Uh-huh. Digamos que para limpiar esa imagen que tal como lo has dicho, la misma industria cultural imperial yankee, lo que es Hollywood, inclusive las mismas corporaciones transnacionales mediáticas, empezando por CNN. CNN. Ellos satanizaron la revolución islámica cuando viene Jomeini y expulsa a Reza Pahlavi, que era un gobierno pro-yanqui que había allí en Irán, que les regalaba el petróleo iraní, ¿no? Puso ahí un estado laico, y viene Jomeini, se levanta y empieza toda una campaña de satanización. Hay una película que es un panfleto asqueroso, que es con Sally Field, que se llama No me iré sin mi hija. Entonces es la historia de una norteamericana que se casa con un iraní que vive en los Estados Unidos. El iraní le dice, ay, vamos a Irán a conocer a mi familia. Y en lo que la mujer llega a Irán, le ponen un chador, un burka, le encierran en una casa, la golpean, la pegan, la tienen sometida. Y la mujer se quiere escapar y le dicen, está bien, si tú te quieres ir, vete, pero la niña se queda aquí con nosotros. Y tiene 6 años y la casaremos con un viejo de 80. ¡Wow! Una cosa pero grotesca. Y lo peor de todo es que lanzan esa película en el momento en que está en auge toda esta revolución iraní que Estados Unidos quería tumbar. Recordemos cómo financió a Irak para que Irán entrara en guerra con Irak. Y esto formaba parte de los panfletos de Hollywood en contra de un país, en contra de una cultura. Nosotros con estos acercamientos con Irán vemos que es un país sumamente desarrollado, avanzado, donde las mujeres, ellas te utilizan velo, pero son mujeres que van a la universidad, que son periodistas, que son médicos, que tienen una vida totalmente normal y que incluso a ellas les gusta inclusive utilizar su indumentaria. Inclusive mujeres, ¿no?, que hasta incursionen, que tienen años, que inclusive exacto, mujeres que hasta incursionan en la misma vida política interna de Irán. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Enza? Y esto hay que tenerlo siempre presente. El problema de fondo es que Estados Unidos, vamos a hablar del gobierno imperial, nada que ver con el pueblo de los Estados Unidos, porque eso son dos cosas que hay que separar, son dos cosas diferentes. Y hay que tenerlo bastante claro y, digamos, separado. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno imperial de los Estados Unidos nunca no le ha perdonado y nunca le perdonará a los iraníes haberse librado de ellos. Nunca les va a perdonar haberles quitado la revolución bolivariana. No nos perdonan haberles tumbado el ALCA, haber creado la UNASUR, haber creado la CELAC, haberlos mandado pa'l carajo. Así eso mismo, ellos no lo van a y eso es lo que nunca. Estados Unidos nunca nos va a perdonar, el hecho de que nosotros estamos resueltos a ser libres. Eso es lo que nunca nos va a perdonar el imperialismo yanqui. Bueno, este es nuestro usuario Rafael Aular. Aquí tenemos a... Mi nombre es Arturo Cartaya. Arturo Cartaya. Arturo Cartaya, nos conocimos ayer en la emisora una vez, hace el año pasado creo, y le dije, en ese momento, le dije dos palabras, se puede ser muy, muy chavista, pero muy, muy crítico. Claro que sí. Correcto. No, entonces lo digo a los fanáticos chavistas, yo me considero no fanático, más bien del chavismo moderado, correcto. Uh-huh. Y en cuanto a la exposición, siempre la visito. Ahorita vengo de pasadita, estaba haciendo una diligencia ahí, y bueno, voy a ir a la feria del libro para ver si consigo alguna literatura relacionada con ecología, que es nuestro fuerte. Yo represento una fundación que se llama Fundación Movimiento Conservacionista Río Valle. Hacemos vida en Valle Coche, nos dedicamos a la parte de educación ambiental, ecológica y convivencia ciudadana, muy importante esto, correcto. En cuanto al invitado o al invitado iraní, mira, yo soy un admirador de la República Islámica de Irán. Correcto, y yo le estaba diciendo a la señora, ellos están hablando de cultura, yo he visto las películas, el cine de ellos, el cine muy bueno. Excelente. Una cultura bastante rica. Bueno, que el cine iraní tumba todos esos mitos y esa leyenda negra que han construido alrededor de Irán. Claro, lo que pasa es como el camarada dice, miren, nos han metido la cultura occidental hasta las entrañas. Hasta las médulas. O sea, como yo digo, los medios te han moldeado de una manera de que tú a veces te olvidas de ti mismo, de ti mismo, y eso hay que rescatarlo. Entonces hay que deslastrarse de ese chile que todo tiene que ser occidental. Por ejemplo, ahí tiene Japón. Tú eres un japonés, es como que vieras un occidental. No, bueno, y sin ir más lejos, hay que ver, discúlpenme, la cosa tan espantosa que presentaron en la clausura del Festival de Río. No, un acto bellísimo, de repente ahí viene Japón y te colocan a Hello Kitty bailando con Mario Bros y el primer ministro de Japón metió una cosa, pero que es increíble. Lo más ordinario que yo he visto. Claro. Todavía no siguen imponiendo su pobre cultura. ¿Qué pasó con los samuráis, con el kabuki, con los jardines zen? Esa cultura japonesa tan hermosa y me sacan ese esperpento con Hello Kitty. Una cultura milenaria, muy, muy, muy rica, muy rica. El Japón tiene una cultura, no solamente Japón, lo tomo como referencia. Yo pienso que los países asiáticos están muy, muy occidentalizados, si se llama, ¿no? Se le pudiera decir. Hay muchos países que tú lo ves y parece que estuvieras viendo a Estados Unidos, como dice el camarada. Una cosa son los gobiernos pasan, el pueblo los queda ahí. Pasa, pero las culturas nuestras quedan allí. Y eso es cuestión de rescatarlo. Yo hablo de la cultura de Venezuela, pero pudiera ser la cultura latinoamericana, que es muy rica, los incas, los mayas, muy diversa. La cultura no es solamente que se monte una tarima a pegar gritos, no, la cultura es nuestra metra, nuestra perinola, nuestro papagayo, esa es nuestra cultura. Todo lo que son nuestros juegos, costumbres autóctonas. Autóctonas, y es que eso hay que rescatarlo. Eso, la otra vez yo... Porque es nuestro, es intrínseco de nosotros. Hace poco yo pasé... Que nos vengan a imponer cultura foránea. Claro, hace poco yo pasé por... Lo que hacen es desdibujarnos. Perdón, camarada, hace poco yo pasé por un CEIN, Centro de Educación Inicial, y me quedé anonadado, como dicen por ahí... aquí mismo en La Rinconada, aquí mismo en la Rinconada donde hacemos nuestras vidas, pasé por allá, había una fiestecita, ellos le hacen una fiestecita cada vez que cumple año un niño. Pasé de que estaba disfrazado el recreador, Capitán América. Ay, no, pero no es Capitán América, porque si es por cómo está la bandera, es Capitán Puerto Rico. Ajá, cuando yo vi... ¿En serio? ¿La bandera de Puerto Rico? Sí, cuando yo... Nos vamos con un intérprete. Recordemos que el país invitado en esta feria es Francia. Se trata de un cantante francés llamado Sirius Martínez, que estuvo en Cuba y editó este disco con la Orquesta de Conciertos de Santiago de Cuba. Entonces canta sones y música tradicional cubana en francés. Esta versión de Lágrimas Negras es una maravilla. Sirius Martínez, L'Armes Noires. Tu m'as laissé à l'abandon, même si tu as tué mes illusions, avant de te jeter la malédiction, dans mes rêves je te comble d'adoration. Tu auras fait de moi un vieil amant. Sans cette douleur, ce déchirement, et je pleure sans que tu saches que mes pleurs sont des larmes noires, sont des larmes noires comme ma vie. Tu m'as laissé à l'abandon, même si tu as refermé notre maison, avant de danser la désolation, dans mes bras je te serre, dans mes bras je te serre, tendre prison. Tu auras fait de moi un mauvais homme. Je me réveille enfin de ce long somme, et je prie sans que tu saches que je suis loin des larmes noires, loin des larmes noires de notre vie. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en este momento en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño, lugar donde está instalado el primer salón digital del libro, un espacio novedoso que incluyó la Filben Capítulo Caracas en esta 12ª edición. A mi lado se encuentra Jesús León, él es coordinador multimedia de la Fundación Biblioteca Ayacucho, quien nos dará más detalles sobre lo que ofrece este salón digital. Muy buenos días. Por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, está abierto al público lo que es el Salón del Libro Digital, para el cual contamos con el patrocinio de dos empresas de tecnología china, como es ZTE y Huawei. Y aquí podrán conseguir dos cosas. Uno, es una experiencia en dispositivos de las marcas, donde pueden manipular una tableta o un teléfono celular y ver aproximadamente 120 títulos de libros, donde los pueden leer, pueden revisarlos, también música y películas. Todo del catálogo de los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y además contamos con una red en todo el ámbito del Teresa Carreño, de todas las ferias, donde se pueden descargar 500 títulos, donde se incluyen los 120 que están dentro del salón. Y bueno, es una red donde con cualquier dispositivo que traigan, una tablet, un teléfono celular, una laptop, pueden conectarse a la red inalámbrica y acceder a una página que tenemos ahí muy sencilla, donde pueden ver los diferentes títulos que tenemos a disposición. Los títulos se han ido cambiando a lo largo de la semana, así que cada día pueden conseguirse un libro distinto. Así que la invitación es para que se acerquen y visiten el Salón del Libro Digital. ¿Cómo ha sido la receptividad del público que ha venido al Salón Digital? ¿Y se necesita algún dispositivo o algo en específico para poder hacer las descargas? Mira, la receptividad ha sido excelente. Fíjense que al salón físico, al punto de encuentro, que es en el platillo protocolar, han asistido 9.000 personas. Si pensamos que esta es la primera vez que se realiza y que para el usuario normal de la feria es una novedad, me parece que es importante que la cantidad de personas que han venido. De esas 9.000 personas, 1.000 se han conectado a esta red que tenemos aquí y han descargado 5.000 libros. Para descargar los libros solamente necesitas un dispositivo con conexión que pueda conectarse a una red inalámbrica. O sea, te conectas a la red y lo descargas sin mayor complicación. Para los más pequeños también hay obras, hay novedades para los chiquitos de la casa. Sí, aquí en el salón hay un espacio, hay un rincón infantil donde los niños pueden ya interactuar con una tecnología que les es natural. Y también a nivel de descarga hay 37 títulos de varias editoriales infantiles, donde también pueden descargar sus libros, pueden descargar sus libros para sus niños y después leerlos en casa. Por último, señor Jesús, ¿cuáles han sido esos libros que más han sido descargados? Mira, el libro más descargado ha sido un libro de Eduardo Galeano, editado por el Perro y la Rana, que se llama Ventana. Le sigue Hacia los Zaratustras, de Nietzsche, también el Perro y la Rana. Un libro de Fundación Biblioteca de Ayacucho de Francisco de Miranda, El Diario de Moscú y San Petersburgo, y particularmente La Vida Ilustrada de Hugo Chávez también ha sido bastante descargado. A nivel de películas, se ha visto mucho Un Mundo de Un Mundo de Estrellas, si no, el título se me escapa, que nos facilitó la Cinemateca Nacional. Así que la oferta ha sido bastante variada y acérquense y que hay mucho para ver. Muchas gracias. Bien, escuchábamos palabras del coordinador multimedia de la Fundación Biblioteca Ayacucho, Jesús León, quien es el encargado del primer salón digital inaugurado aquí en la Filben, Capítulo Caracas. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarles toda la información, actividades y programación que ofrece la Filben 2016 aquí en el Teatro Teresa Carreño. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes James Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Amor. Regresamos a La Ventana, estamos en la última media hora, sabroso esto que sonaba aquí, ¿verdad? Son las 11:42 minutos, sabrosito. Bueno, esto se trata de una afrofusión desarrollada por una agrupación que están así, bueno, que se está dando a conocer ahora, pero ya tiene 6 años trabajando, y de verdad que, bueno, van a abrir la Navidad con broche de oro. Se trata de la agrupación Los Canelleros, que es una mezcla de cané con guerrillero. Eso me parece bien interesante. Se encuentra con nosotros Víctor Lizando Silva, quien es el director de Los Canelleros. Bienvenido a La Ventana, Víctor. Muchas gracias, contentísimo de estar aquí desde temprano y compartir con ustedes esta alegría de la Navidad. Así es. Bueno, Víctor, cuéntanos cómo ustedes, la propuesta de ustedes es afrofusión. ¿Qué es eso de afrofusión? ¿Cómo la puedes definir? Interesante pregunta. La hemos autodefinido como ese aporte que hacemos gracias a la fuente, gracias a la investigación que hemos hecho, gracias a esa herencia afroide, que lo vislumbramos que se... Uy, el patrón puertorriqueño es riquísimo, pero le debe dar un... Y es particular. Un toque bien particular. Totalmente. Y muy navideño, porque la salsa que uno escucha en Navidad es salsa puertorriqueña que te tiene el cuatro. Además puertorriqueño que, y todo eso. Son géneros que se interpretan con ese instrumento, el cuatro puertorriqueño, llámese aguinaldo puertorriqueño, pero nosotros lo implementamos, lo incorporamos a nuestro tema, a nuestro género venezolano. Entonces le ponemos a la parranda cuatro puertorriqueño, al calixo, al sangueo, al tambor, al samillán, y definitivamente suena algo muy diferente. Bien, estamos conversando con Víctor Lisandro Silva, él es el director de la agrupación Los Canelleros, quienes pronto presentarán su propuesta de afrofusión aquí en Caracas. Así es. Esta noche se van a presentar en La Patana de El CELARC a las 7 de la noche. Al lado de CELARC. ¿Cómo? Al lado de CELARC. Exactamente, en La Patana, Altamira. Uh-huh. El 24 de noviembre van a tener una presentación en el Teatro Alameda de San Agustín. Uh-huh. Señores, la entrada son 300 bolos, el precio de un café chiquito, lo que le cobra un termero por un dedal de café. ¿La quiere escuchar una buena música, una buena afrofusión? ¿Quiere ponerse a pegar brinco? Bueno, vaya el 24 de noviembre al Teatro Alameda para disfrutar de Los Canelleros. Y el 1 de diciembre fueron seleccionados para recibir la Navidad en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARC. Así que bueno, esta es la programación que tiene la agrupación Los Canelleros para las próximas semanas. Entonces, bueno, hice un comentario, insisto. Uh-huh. ¿Cómo es que se les ocurrió? ¿Cómo es esa fusión? Ustedes son afrofusión y el nombre también es una fusión bien simpática. Uh-huh. ¿No? Que estamos hablando de Caney con guerrilleros. ¿De dónde viene eso? ¿Eres familiar, eres descendiente de guerrilleros? Échanos el cuento. Bueno, sí, pasaron bien el dato, pero empezando por el tema del nombre del grupo. El CANEI se funda más o menos en los años 1981 en la Universidad Central de Venezuela, conformado por estudiantes, básicamente la Facultad de Ingeniería. O sea, que vienen de atrás, tienen casta. Sí, hay linaje, hay ADN. Y en el transcurrir de los años hemos hecho muchas manifestaciones, como lo es la emblemática El Velorio de Cruz de Mayo. Tenemos 24 años haciéndolo, siempre el último viernes de mayo en la UCB. Y determinamos de 6 años para acá hacernos una pausa y diferenciarnos en respecto a la visión. Tenemos ahora una visión más particular, dirigida a lo profesional. Entonces, en ese momento nos denominamos canelleros. Uh-huh. Okay, y en función de temas inéditos. Y bueno, como tú bien lo dices, soy sobrino, el comandante guerrillero Américo Silva, bueno, orgulloso de ello, y digamos que no es parte de la herencia y un poco parte de la intención que se vierte en este trabajo de canelleros. Uh-huh. Bueno, conversamos con Víctor Lisandro Silva, director de la agrupación Los Canelleros. Bueno, está bien interesante la dinámica de La Ventana la mañana de hoy, ya que los ventaneros aquí han estado no solamente opinando, sino también de entrevistadores, a ver qué pueden decir Juan Guirola y Jesús Miguel, alguna pregunta, alguna duda. Por ahí está Rafael Aular, sí. Véngase para acá si quieren. Hablábamos antes de que empezara esta parte del programa, el tema de la difusión de los grupos, ¿no? En el caso de ustedes, están en la etapa, decía que tenían unos temas en maqueta. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo está ese proceso? ¿Han tenido algún contacto, conversaciones con algunas instituciones que puedan apoyarlos en eso? Sí, afortunadamente contamos con un gobierno, con unas personalidades, con amigos que nos apoyan. En este caso, Armando Flores con el CENDI nos abrieron las puertas. También tenemos aquí en la UNEARTE los amigos del estudio, nos van a colaborar nuestro técnico Germán, ayer donde estuvimos ensayando y hacemos las grabaciones. Jiménez también nos apoya. Estamos en el preparativo, como bien tú lo dices, del disco que saldrá el próximo año y también de un par de videos. Y también con el amigo Pinky estamos en conversaciones para la elaboración del disco. Y justamente lo que escuchan es el buen trabajo de la maqueta. ¿Y hay una manera de seguir al grupo a través de las redes sociales, sí, a través de YouTube? Sí, tenemos una cuenta en Twitter que es Canelleros Piso BE. Ahí también ahí está toda la información que día a día y al momento se realiza el grupo. ¿Tienes alguna producción hecha ya? Previa a esta. Sí, está pronto a salir. De hecho, esta semana la terminamos. Ya para el miércoles está saliendo a las redes sociales, un poco para apoyar todo este trabajo que nos hemos propuesto, como es el evento de hoy a las 8 en La Patana, el del 24 de noviembre en Alameda y el 1 de diciembre en El Celar, gracias a la producción de nuestra grandiosa María Fernanda León, que es nuestra manager y productora. Bueno, Rafael, algo que quieras decir, Rafael Aular, ventanero también. Adelante. Bueno, de verdad que bueno, nos tiene bastante anonadados con todo este proyecto que ustedes tienen. Ahora bien, eso digamos que en lo inmediato, ahora bien, a futuro, ¿cuáles serían sus proyectos a futuro? Buenísimo. En El Celar, gracias a la participación que nos están dando, vamos a hacer una presentación a mediados de febrero. Igualmente va a estar saliendo el disco a más o menos en el mes de abril, abril-marzo. Y los videos también están terminando de grabar. Como dije, más o menos dos videos para estar saliendo en las redes la semana que viene. Cuando hablamos de las redes sociales, claro, en Twitter, caso, YouTube, Instagram, sí, Facebook, YouTube, uh-huh. Facebook, okay. Y en lo particular, bueno, la presentación de hoy a las 8 en La Patana Altamira, el 24 en La Alameda a las 5 y el viernes y el 1 de diciembre en El Celar, todas casi gratis. La única que cuesta es el Alameda 300 bolívares, que no es ni con yesquero. Exacto, hoy en La Patana, bueno, no hay que pagar entrada, usted puede ir, no sé qué, bueno, si le provoca, se toma su cocucito. No sé cuánto y tal, y disfruta de Los Canelleros. Está la presentación, insisto, en el Teatro Alameda, que cuesta lo mismo que un café pequeño. Uh-huh. Entonces, vale la pena. Y hablando, vamos a pasar un rato agradable con música inédita, con música social, vivencial. Y valga la cuña, tenemos un patrocinante importantísimo que es Cocuy de Penca, Liliana. Ellos nos patrocinan. ¿Cómo es eso? Sí, es un patrocinante que demuestra el apoyo que le da a la cultura, al valor venezolano. Bueno, Víctor, de verdad que es un placer. Víctor Lisandro Silva, director de la agrupación Los Canelleros, muchísimos éxitos en Alba Ciudad. Vamos a estar pues atentos, ya tenemos la maqueta. Así es. ¿No? Escuchamos el tema Amor, Amor y bueno, vamos a cerrar la ventana con otro tema de Los Canelleros llamado La Parranda. Ya tenemos la maqueta, estaremos atentos al disco y bueno, ya estamos a la orden. Bueno, nosotros en Alba Ciudad 96.3 FM apoyamos el talento nacional, cero payola. Así es, y la intención es esa, que todos nos apoyemos y justamente los temas son referidos a lo cotidiano y gracias. Ah, exacto, los temas que ustedes trabajan. Sí, los temas, el que escucharon es un calipso, vamos a escuchar unas parrandas, vamos a escuchar unos gaitas de tambora y todo es lo que van a escuchar hoy, el 24 y el primero, gracias a la producción de María Fernanda León. Bueno, un placer, de verdad, tenerte, Víctor, como también ya, bueno, ya llegó el momento de irnos despidiendo, son las 11:51 minutos y ya se andan alistando para el noticiero cultural día desde aquí. Mira, quiero agradecer, porque han habido problemas técnicos, de hecho, por momentos se cayó la transmisión en la segunda media hora del programa. Ofrecemos excusas, nosotros seguimos aquí adelante, pero bueno, queremos agradecer al equipo que tanto en Alba Ciudad, Luigi Arloyo, José Ángel Lanz, todos ellos allá, Goyo, todos trabajando para sacar adelante esta transmisión y los que están aquí, nuestro querido Keiko Hernández, quien está en los controles, en la producción, en la asistencia de producción el día de hoy, nuestra Maiki León y también nuestra Jamie Martínez del Departamento de Prensa. Y también quiero de verdad agradecerles, qué rico el programa hoy con los ventaneros, con estos ventaneros maravillosos que no solamente han estado aquí visitando y dando opiniones, sino que también han fungido como periodistas el día de hoy, entrevistando, integrándose con los invitados. Me imagino que eso debe pasar cuando uno lo está escuchando en radio, que tú estás escuchando un programa y estás escuchando a un entrevistado y tú le quieres hacer preguntas y tienes dudas. Bueno, qué bonito que se haya dado esta oportunidad de que los ventaneros puedan participar, pero de lleno, a viva voz en el programa. La verdad que es una experiencia lindísima. Y mire, y para finalizar, ojalá que se repita esta experiencia. No, se va a repetir, les anuncio, porque esto es una locura. También estás invitado, Víctor. ¿Sí? Esto se va a repetir porque esto es una locura, porque el domingo cierra la Feria del Libro de Venezuela. El lunes se inaugura la Feria de la Música en estos mismos espacios donde también estaremos transmitiendo. Y eso va a ser un vacilón, porque el domingo va a ser recogiendo equipos, embalando para cambiarnos de lugar, para cambiarnos frente a las librerías del sur. O sea, una cuadra más abajo. Entonces, eso es feria. Entonces, bueno, la ventana va a salir al aire. Igual las transmisiones van a ser de 1:00 p.m. en adelante. Pero la ventana va a tener un programa especial desde la Feria de la Música en una semana el próximo viernes. Así que los espero a todos para hacer esta ventana así sabrosa con los ventaneros. Pero no, a papachos reales. Y bueno, invitado Víctor, claro que sí. Y por supuesto que estás invitado, Víctor. A ver, Jesús Miguel. Sí, bueno, que antes de terminar, queremos recordar también que en el marco de la Feria del Libro, hoy a las 3:00 p.m. en la sala de exposiciones del Teresa Carreño se va a llevar a cabo la conferencia Hugo Chávez y la promoción del libro y la lectura. Ajá. A cargo de Gixi Castelo. Ajá. Esto es del Instituto de Datos de Estudios Hugo Chávez. Hay que recordar que, bueno, siempre dentro del marco de la Feria del Libro recordamos, bueno, que quién más por excelencia fue un promotor del libro y de la lectura como fue Chávez, que cada luego presidente, cuando comentaba una lectura, cuando comentaba un texto, ese día siguiente todo el mundo se abocaba a buscar ese libro, como el fenómeno que pasó con Las Venas Abiertas de América Latina. Ajá. que repuntó en venta a nivel mundial. Chomsky, Chávez nombró a Chomsky, la gente se volvió loca. O sea, tú quieres vender un libro que lo recomendara Chávez. Ahora, tú quieres ganar unas elecciones, habla bien de Chávez, si no, pregúntele a Donald Trump. Lo compararon por Chávez y para el Campanam Post sacó unas declaraciones de Donald Trump en campaña, elogiando a Hugo Chávez, diciendo que Hugo Chávez había tenido la capacidad de ver lo que los demás políticos no veían. Entonces uno dice, caramba, ¿quieres ganar elecciones? Habla bien de Chávez, porque ahí vemos como los medios siguen embruteciendo a la clase media y siguen manipulando a la clase media, pero los pueblos, los que de verdad padecen los rigores del capitalismo, no son manipulables, ellos saben. Ellos saben y Chávez, bueno, recuerden, entonces, se sembró en los pueblos. Por algo decía primera en su canción en Ascendió para el Regreso, el pueblo es sabio y paciente. Ahora sí, que está buena la conversa, pero ya nos tenemos que despedir. Gracias, Víctor, gracias, Jesús Miguel, gracias, Juan, gracias, Rafael, Marina, que está por allá, Arturo, que está por allá. Gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando el día de hoy. Nos despedimos en los controles en Alba Ciudad. Se encuentra Luis Yerloyo, mis ojitos sonrientes. Y otra sonrisa hermosa que tenemos aquí, que es nuestro querido Kevin Queco Hernández. Cerrando la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, Enza García. Y les deseamos, todos los presentes, que tengan un excelente fin de semana. Vengan a la Feria del Libro, prepárense para la Feria de la Música. Y bueno, sean felices, seamos felices todos. Nos vamos con Los Canelleros y La Parranda. ¡Chau! Parranda con sabor, parranda.